un poco más tarde de lo habitual, pero fieles a nuestra cita con nuestro espacio jurídico. Aquí seguimos, 18 minutos pasan de las 5 de la tarde y nosotros que nos quedamos desde ya, ya lo habéis escuchado, con el despacho Yucia y Asociados, sobre todo, fundamentalmente con Julia Rodríguez, que es quien nos acompaña nuevamente un jueves más, pues como siempre, para dotar de contenido jurídico este espacio con nuestro particular vocabulario, con las consultas que tú nos puedes trasladar, como ya habéis hecho algunos de vosotros en el día de hoy, y también con alguna noticia, a ver si hay tiempo para abordar alguna cuestión de interés que ha sido noticia. Julia Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenida un día más. Buenas tardes, buenísimas tardes, lluviosa. Hace mucha falta este agua que está cayendo esta tarde aquí en Ubrique. Una cosa es que haga falta, que lo entendemos todo, otra cosa que nos guste más o menos. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Hace falta, Rubén. Pero es verdad que aunque no nos guste, pues tenemos que estar alegres, ¿no?, porque esté cayendo este agua esta tarde. Julia, como decía, vamos a empezar y lo vamos a hacer como siempre, si te parece, con las dos palabras en nuestro vocabulario, ya en nuestra segunda vuelta al abecedario. Hoy nos tocaba la I y la J. Sí, mira, por la I volvemos a traer unas palabras o grupo de palabras que bueno, va a desatar alguna cosa curiosidad entre los oyentes, porque no son cosas de las que se hablen habitualmente y forman parte de nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Y por la I, hoy te voy a preguntar a ti si habías oído hablar alguna vez o sabes qué son los impedimentos matrimoniales. Bueno, si nos fijamos a lo que significa impedimento y matrimonial, pues es algo que impide el matrimonio, ¿no? Son las cuestiones, una serie de cuestiones que pueden impedir el matrimonio, pero ya cuando van de la mano y en el ámbito jurídico no me atrevo a decirte mucho más, Julia. Pues lo has clavado. Existen una serie de impedimentos que, como su nombre indica, impiden que pues los contrayentes puedan casarse. Como hacíamos el otro día, que distinguíamos, porque además salió a colación en el programa, entre el matrimonio canónico y el matrimonio civil, yo me voy a centrar en los impedimentos que aparecen en el Código Civil, porque en el Código de Derecho Canónico los impedimentos son mucho más largos. Están también los de la disparidad de culto, etcétera, etcétera, el de rapto, pero no, nosotros nos vamos a centrar en los que establece el Código Civil. Y es que hay determinadas causas que impiden a una persona contraer matrimonio de manera absoluta, que son los impedimentos absolutos, o de manera relativa, es decir, con determinadas personas. Están recogidos en los artículos 46 y siguiente, 46, 47 y 48 del Código Civil. En el 46 tenemos los impedimentos absolutos, que son para los menores de edad no emancipados, es decir, los mayores de 16 años que tengan la emancipación, sí pueden casarse. Pero los menores de edad, los menores de 18 años, por regla general, salvo que estén emancipados a partir de los 16, pues no pueden contraer matrimonio. Esto es un impedimento absoluto. Y los que estén ligados con un vínculo matrimonial, porque en España no está permitida la poligamia. Sí. En otras culturas y países sí, pero aquí no. ¿Vale? Entonces, uh-huh, estos son los impedimentos absolutos. En el 47, en el artículo 47, nos encontramos con los impedimentos relativos entre determinadas personas, sobre todo son de parentesco. Y es que en línea recta, es decir, abuelos, bisabuelos, hijos, hijos y padres, en esa línea recta de consanguinidad, no se puede celebrar nunca ningún matrimonio. Es decir, ni un nieto con una abuela, ni diciendo cosas, barbaridades, pero barbaridades a lo mejor naturales o morales, pero que están recogidas en el Código Civil, porque bueno, viene un poco también a poner las normas, lo que hacen es recoger el sentido común, el sentir de la población, y es verdad que es algo que nos puede parecer atroz, ¿no?, que una abuela se case con un nieto. Bueno, pues eso está prohibido en el Código Civil. Pero también entre los colaterales hasta cierto grado, ¿vale? Entonces no se pueden casar los hermanos, ni se pueden casar sobrinos con tíos, pero sí podrían casarse los primos, ¿vale? Entonces hasta el tercer grado de consanguinidad, entre colaterales, pues existe ese impedimento relativo. Ajá. Y luego existe un impedimento que hasta la reforma que hubo del Código Civil en el año 2015 era relativo, pero que tras la redacción que se le ha dado al número 3 del 47, yo entiendo que se ha convertido en absoluto, porque mira, el artículo 47 tenía, antes del año de la reforma, tras la aprobación de la ley de jurisdicción voluntaria, tenía el siguiente tenor. Básicamente lo que impedía es que las personas que hubiesen participado en la muerte del cónyuge del otro no podían casarse entre sí. Uh-huh. Bueno, tú y yo nos ponemos de acuerdo para encubrirnos o matar a nuestros respectivos para poder casarnos. Bueno, pues eso estaba prohibido. Pero la reforma del año 2015, mira, concretamente decía lo siguiente. Antes de 2015, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos, es decir, entre ellos no se podían casar. Pero lo que parece que se impide, que impide ahora, es que el uxoricida, que es el que mata a su mujer, o la mujer que mata al marido, parece que tiene impedimento absoluto de contraer un nuevo matrimonio, sea con quien sea, porque dice así el 3 del 47. Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad o a la conyugal, sí, incluso a la pareja de hecho. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Sí. Que esto puede tener cierta fricción con el derecho establecido en el artículo 32, derecho a matrimonio, un derecho fundamental, un derecho constitucional. Pero, te traigo buenas noticias, y es que los impedimentos se pueden dispensar. Entonces, concretamente, de haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o de la persona unida en una relación análoga a la matrimonial, pues puede tener una dispensa judicial para poder contraer un nuevo matrimonio. Son casos absolutamente extremos. Lo normal es que los impedimentos sean pues que a un menor de edad quiera casarse y se le diga que no, o que exista algún vínculo de consanguinidad, ¿no?, como los que hemos hablado. Bueno, pues esperemos que, bueno, decías una buena noticia para alguien que mata a alguien o que tiene que ver con el asesinato de alguien. Bueno, no, hombre, es un poquito de humor negro en una tarde tan oscura como la de hoy. Pues fíjate, impedimentos matrimoniales, podíamos deducir o saber qué significaban, pero no sabíamos, al menos yo, cuáles eran los impedimentos matrimoniales. ¿Por la J que me traes, Julia? Mira, por la J traigo algo que va a tener luego relación con algún tema que a ver si nos da tiempo de abordar esta tarde. Uh-huh. Jerarquía de las normas laborales, porque en este tema también se producen a veces determinadas confusiones a nivel coloquial, ¿no? Y es que las normas laborales tienen una jerarquía diferente, bueno, no diferente, todas las normas tienen una jerarquía, por encima de todo está la Constitución y luego la ley, eso es así. Pero tenemos lo particular del derecho laboral español es que hay una norma que tiene prácticamente rango de ley para el sector que aplica o para las empresas que aplican, que son los convenios colectivos. El convenio colectivo es norma y está dentro de la jerarquía de normas laborales. Ateniéndonos a lo que dice el diccionario jurídico, la especialidad del orden jerárquico de las normas laborales viene dada por la aplicación del principio de que la norma más favorable para el trabajador en los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas. Así, la disposición aplicable lo es no en función de su posición jerárquica, sino de su contenido. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que si tenemos un convenio colectivo que está por debajo de la ley, pero establece mejoras, porque los convenios colectivos lo que suelen establecer son mejoras por encima del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué se aplica? ¿La ley o el convenio? Pues se aplica el convenio, porque el principio que rige la aplicación de las normas, a pesar de que, como digo, está la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, de los convenios, de los pactos de empresa y los pactos individuales entre empresa y trabajador. Pues todo va en función y todo se va a aplicar en función de cuál es la norma más favorable para el trabajador. Uh-huh. Entonces, si el convenio colectivo amplía el número de días de vacaciones, por encima de los 30 días naturales, pues ese trabajador afectado por ese convenio, a pesar de que el convenio contradiga, o mejor, no de contradice, mejora lo que dice la ley, pues se le va a aplicar el convenio. Pero si es que además la empresa resulta que tiene un pacto con sus trabajadores que mejora lo que dice el convenio, pues va a aplicar ese pacto de empresa. Pero no al revés. Jamás un convenio puede aplicarse por encima del Estatuto de los Trabajadores cuando lo que tiene son mermas en los derechos de los mismos, en los derechos de los trabajadores, valga la redundancia. Y al revés, ningún pacto de empresa puede ir en contra de lo establecido en un convenio, del mínimo que establece un convenio o que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, de manera contraria, en su contrario, ningún pacto de empresa puede imponer al trabajador que el disfrute de vacaciones esté por debajo de los 30 días naturales o de los 22 días laborables. No sé si ha quedado claro el tema de la jerarquía de las normas laborales. Bueno, ahí podemos estar tranquilos en que el trabajador siempre va a estar más defendido, ¿no? En el que si en una igualdad o en un asunto en el que convenio y estatuto digan cosas diferentes, siempre va a prevalecer el que diga, el que favorezca más al trabajador. Efectivamente, ese es el resumen de toda mi verborrea. Eso porque te has explicado muy bien. Pues entendido hoy impedimentos absolutos y la jerarquía de normas laborales, que tampoco sabíamos muchos que había una jerarquía de normas laborales, aunque bueno, lo puedes entender. Y nosotros que seguimos avanzando en el programa de hoy, Julia, decíamos antes de que empezara el programa, una pregunta, una consulta de una oyente que nos preguntaba lo siguiente. Dice que con la nueva reforma laboral, la cual vimos hace ya algún tiempo, creo que justo después de su aprobación, pregunta por cuánto tiempo pueden contratar las administraciones públicas por obras y servicios a una misma persona y cuántas renovaciones puede llegar a tener sin que le hagan fija o indefinida. No sé muy bien si se refiere a eso. Bien, mira, pues sean administraciones públicas o sean empresas públicas o empresas privadas, la legislación laboral la tiene que cumplir pues todo patrón, incluso aunque sean administraciones públicas, e incluso, aunque no parezca mentira, pero que en las administraciones públicas se da también muchísimo fraude laboral, con amparo en ciertas normas administrativas, que si encomiendas de gestión, que si contratos de sustitución, en fin, se provocan situaciones que parece que le inquietan a esta oyente, y que efectivamente en las administraciones públicas se producen también determinados excesos que para ello está la legislación laboral. Por supuesto, estamos hablando de contrataciones laborales, porque en la administración pública los que trabajan son funcionarios, pero también que tienen su régimen jurídico y sus estatutos a los que no se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. Hablamos de contratos laborales. Uh-huh. Entonces, tanto en un sector como en otro, aunque también ahí veremos que, y más adelante, cuando todo se aclare y es verdad, que a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia Europea y determinadas regulaciones que se están haciendo en el sector público, pues parece ser que determinadas plantillas de trabajadores temporales en el sector público pues van a pasar a ser indefinidos a golpe de ley, pero bueno, iremos viendo esto poco a poco, cómo se va desenvolviendo esta situación, y me voy a centrar en la pregunta que ha hecho la oyente hoy. Entonces, tanto para el sector público como para el privado ocurre una cosa, y es que a partir del 31 de marzo, es decir, ya el mes que viene, el contrato por obra y servicio desaparece. No existe, ya no van a existir contratos por obras y servicios. Ha desaparecido de nuestra legislación de momento, salvo que haya otra reforma laboral en unos meses o en unos años. Entonces nos quedamos con solamente puede haber contratos de duración determinada. El deber de servicio era el que los trabajadores erróneamente, contratos abiertos, ¿no? Yo es que tengo un contrato abierto, además dan cierta sensación de seguridad, mi contrato es abierto, a veces incluso lo confundían con el indefinido. No, estos contratos ya han desaparecido. Los últimos habrán firmado, todavía se pueden firmar, sí. ¿Vale? Pero ya a partir de los que se firmen ahora, la duración máxima que pueden tener son de 6 meses. A partir del 31 de marzo no se pueden firmar más contratos de obra y servicio. Entonces, todos serán de duración determinada. Que a partir esa de, duración de, Julia, perdona, a partir del 30 de septiembre ya no puede haber más nadie. Marzo, he dicho septiembre, marzo, perdón. Sí, pero me refiero, si son de 6 meses, sí, el contrato de obra y servicio se firma el 30 de marzo, ¿no? Pues hasta el 30 de septiembre puede que haya gente con contrato de obra y servicio. Efectivamente, efectivamente, sí. Entonces, a partir del 31 de marzo, como digo, esta figura contractual del que ha sido muy recurrente en todos estos años, desaparece. Y a partir de entonces nos quedamos con dos tipos de contratos temporales. Y en ambos casos tienen que ser de duración determinada, es decir, con fecha de inicio y con fecha de fin. Y esa fecha de fin no puede ser superior a 6 meses, aunque por convenio se pueda prorrogar hasta 12, pero en principio 6 meses. Y son contratos que de sustitución o contratos donde se especifique muy claramente que han sido por circunstancias imprevisibles para la empresa, incluso la sustitución cuando lleguen las vacaciones, ¿vale? Podemos hacer contratos o picos de trabajo. Bueno, y aquí saben los del sector de la marroquinería, ¿no? Puede haber picos de trabajo, oye, pues habrá que acudir a este tipo de figura cuando necesitemos mano de obra para estar pedidos fuera, pues tenemos, siguen existiendo los contratos temporales. Pero la idea es que, idea que ya existía antes de la reforma, es que se nos ha vendido como si a partir de ahora los criterios de los jueces tuvieran que cambiar, es que en principio se presume que los contratos son indefinidos, y es más, cualquier contrato antes de esta reforma, si tenía algún defecto en su forma o no cumplía los requisitos legales, automáticamente se consideraba por presunción que eran contratos indefinidos. Eso pues prácticamente sigue igual, lo que pasa que ahora se ponen más restricciones y por lo tanto es más difícil acceder al fraude de ley en la contratación temporal. La pregunta, ¿cuántas prórrogas? Prórrogas, pues en principio son 6 meses, salvo que por convenio se establezca que se pueda prorrogar hasta 12. Lo que sí puede haber son diferentes contratos de manera consecutiva o con determinados parones, o incluso a través de contrataciones de empresas de trabajo temporal o a través de empresas interpuestas, de tanto sabemos de eso, que ahora me pasan de una a otra, ¿vale? Sí. Pues el cómputo total de todos esos contratos temporales no podrá ser de 18 meses en un plazo de 2 años. Esa es la duración máxima. No la duración básica del contrato, sino el número máximo de contrataciones temporales que voy a poder tener son 18 meses en 24 meses, contados en un plazo de 24 meses. De todos modos, para que esta persona pueda volver a ser contratada de manera temporal, tiene que cumplir uno de esos dos requisitos, o ser de sustitución o ser por esas circunstancias imprevisibles, ¿no? Efectivamente. O incluso circunstancias previsibles de la empresa que se puedan prever, pero que hagan necesario la contratación de un trabajador temporal, en esos casos, pues puede haber contratos de 90 días, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, tienen que estar muy reflejadas, muy bien reflejadas en el contrato, porque es que, claro, el de obra y servicio es que era un saco roto, ahí entraba todo. Y hay veces que ni se especificaba la obra y el servicio, no solo en la marroquinería, ¿eh? Y esta señora además no llama del sector de la marroquinería, sino que está interesada y trabaja en la administración. Y entonces vemos que a trabajadores que a lo mejor su categoría, su forma de contratación, si nos atenemos a su vida laboral, ha sido el de un fijo discontinuo, porque siempre ha entrado a trabajar en el mismo sitio, haciendo las mismas tareas, lo que pasa es que entran con una serie de ahora te contrato, ahora te quito, ahora te pongo, ahora meto a otro, para que en el sector público, pues cuanto más gente contrata tenga, pues mejor, hasta 6 meses tú, el otro 4 y así. Pero son trabajos estructurales, trabajos de plantilla, trabajos que siempre son los mismos. No son trabajos imprevisibles ni por circunstancias de la producción ni de sustitución. Yo creo que va por ahí los tiros de la pregunta de esta señora. Sí, Julia, nos pregunta un oyente, que era la siguiente pregunta que te iba a hacer, un poco qué camino le espera a esta oyente, porque dice que en caso de tener este tipo de contrato abierto o de obra y servicio, una vez entre la normativa, ¿qué tipo de contrato pasaríamos a tener? Bueno, pues imagino que el de sustitución, si no se cumple sustitución o circunstancia imprevisible o indefinida, indefinido o a la calle, ¿no? Indefinido. Y si además me echan a la calle una vez que han pasado el tiempo que establece la ley o no se han cumplido los requisitos, pues podemos interponer una demanda por despido improcedente pidiendo una indemnización de 33 días. Las indemnizaciones por contratación temporal siguen siendo de 12 días. Pero claro, si analizamos el contrato y resulta que nos damos cuenta de que me han dicho que me voy o que me tengo que ir, pero resulta que estamos ante un contrato realizado en fraude de ley, pues el único camino es interponer una demanda de impugnación de despido por despido improcedente e intentar obtener la indemnización de 33 días por año. O si estamos contratados y queremos que se reconozca nuestro carácter indefinido porque hay visos de ese fraude de ley, interponer una demanda ante la jurisdicción social pidiendo precisamente la declaración o el reconocimiento del carácter indefinido de la relación laboral. Pero no hay otro camino, ¿eh? Es la jurisdicción social, no hay otro. Es que ese es el que tienen los trabajadores. Y tienes que solicitar una cosa u otra, o sea, o la indemnización o la readmisión, digamos. La readmisión solamente se... Bueno, la readmisión, eso es una cosa que también, mira, pues ya que lo preguntas lo voy a decir. A ver, en el caso de que los despidos sean declarados nulos... Bueno, despido estamos hablando, Julia, también, en el caso de que se agote el contrato, o sea, cumple el contrato... Si se agota el contrato y el contrato está hecho... ¿Por obra y servicio? Está conforme a ley y ha terminado, pues ha terminado, lo único que cabe es pedir la indemnización correspondiente. Uh-huh. ¿Vale? Pero si hay visos de que lo que había en ese contrato que me dicen que he terminado era una contratación en fraude de ley, porque enmascara un contrato indefinido, en ese caso es recomendable, previo estudio detallado de la situación y de los contratos y de la vida laboral y de la relación laboral, de la duración y de las causas que se han puesto en el contrato, es recomendable, si uno quiere obtener su indemnización correspondiente, interponer la demanda por despido improcedente. Pero eso hay que estudiarlo caso por caso. Ahí sí que no se puede decir, porque ni todos los contratos son iguales, ni la duración, ni la forma de redacción, ni la... Entonces hay que verlo y estudiarlo muy bien antes de lanzarse a poner demandas. En caso de que al final resulte que efectivamente que la jurisdicción, el juez social nos da la razón y nos dice, mire, usted estaba delante de una contratación indefinida, aunque, bueno, le hayan dicho que su contrato ha finalizado, efectivamente se ha producido un despido, y además lo calificamos de improcedente. En ese caso, el empresario es el que tiene la facultad de readmitir o de pagar la indemnización correspondiente. ¿Vale? ¿Qué conlleva la readmisión? Pues la readmisión, con toda la antigüedad, con todos los derechos, ya hemos conseguido, pues si buscábamos nuestro carácter indefinido en la empresa, lo hemos conseguido con esa sentencia. Pero es que además, si el trabajador durante el tiempo que ha durado el proceso, que puede ser entre un año, entre 6, 9 meses, un año, año y medio, 2 años, no ha trabajado, el empresario para readmitir tiene que pagar todos los salarios de tramitación, todos los salarios que se han dejado de percibir. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, dependiendo de si tiene que pagar o no salario de tramitación, se opta por la indemnización y no por la readmisión. Otra cosa es que el despido se ha declarado nulo. Nulo es que no existe. En ese caso, el empresario tiene que readmitir sí o sí. Las causas de nulidad, las que hemos hablado ya en tantos programas, discriminación, pues por ejemplo, el caso de las embarazadas, ¿no? La protección a la maternidad, porque se vulnera el derecho a la igualdad, en fin, en determinadas circunstancias que puedan hacer ver que se han vulnerado derechos fundamentales con la decisión extintiva del empresario y que, por tanto, estaríamos ante un despido nulo. Lo normal es que, bueno, si lo que se vea un caso de impugnación, si se le da la razón al trabajador, suele ser la improcedencia, pero si hay despidos nulos, claro que los hay. Y esas son las consecuencias que nos podemos encontrar una vez que obtenemos la sentencia. O que se le dé la razón al empresario, efectivamente, y diga, no, mire, usted no la contrata, una contratación temporal absolutamente legal, que no enmascaraba ningún contrato indefinido en fraude de ley, por tanto, su indemnización son 12 días por año. O sea que esas son las opciones. Bueno, pues esperemos que hayamos resuelto la duda de esta oyente y luego a posteriori del oyente que nos pedía pues preguntarnos que una vez entre la normativa qué tipo de contrato pasaríamos a tener. Pues esas son las opciones que les quedan. Julia, ha llegado otra consulta, está ahora mismo durante el programa, que nos pregunta qué derecho tiene el trabajador al hacerse pareja de hecho. Pues entiendo que que los 15 días de descanso creo que serán solo por matrimonio, porque el derecho que obtiene una persona trabajadora cuando se casa son los 15 días de permiso, que creo, déjame que lo consulte un momentito, que creo que no existe para bueno, según habrá que ver también qué dice cada convenio. Vale, pero voy a mirar lo que dice el estatuto de los trabajadores. Uh-huh. Un momentito. Porque, por ejemplo, Julia, mientras vas buscando, te voy preguntando, sí. En caso de hospitalizaciones, fallecimientos y demás, ¿los derechos que tiene una pareja en relación al matrimonio también los puede tener una pareja de hecho? Aquí en el convenio colectivo, asistencia médico, por ejemplo, ¿no? Pues sí, por ejemplo. Por mirar un convenio que siempre tengo a mano y que lo tengo aquí, ¿no? Sí. El 46. En los casos de asistencia médico, cónyuge o persona con quien conviva. Por ejemplo, en el convenio colectivo de la marroquinería se equipara el matrimonio a la pareja de hecho. Uh-huh. En cuanto al permiso por matrimonio es lo que estoy mirando, porque el resto de situaciones pues parece que equipara cónyuge, padres políticos, acceso, pues lo equipara, ¿vale? A la pareja de hecho. Los 15 días de descanso. Sí, por matrimonio 17 días naturales, por ejemplo, uh-huh. En el convenio de la marroquinería, lo pone aquí, artículo 45, letra E, pero no dice por inscribirte en un registro de pareja de hecho, no te dan ningún tipo de permiso retribuido, ¿vale? Entonces, por eso no. En cuanto al otro tipo de derechos, habrá que estar a qué se dice exactamente. Por ejemplo, la asistencia médico sí queda recogida, pero ya dijimos que esa asistencia médico no era remunerada, ¿vale? No, sí. Es remunerada, pero vamos, no solo para la pareja de hecho, sino tampoco para el matrimonio. Eso ya quedó claro el otro día en el... Sabes que se deja la cotización de ese día, pero no se remunera, salvo que el médico sea para el propio trabajador. Por ejemplo, mira, el fallecimiento, que estoy viendo aquí, que es la letra A del artículo que he mencionado, 45, aquí estamos improvisando, porque la llamada ha llegado en directo. Uh-huh. Entonces, y claro, yo es que no, el convenio lo manejo, pero es que no lo tengo en la cabeza de pe a pa. Entonces, por fallecimiento de cónyuge, pues sí, 4 días comenzando, y de padres y de hijos, y sin embargo, no se asimila la pareja de hecho. Uh-huh. No. Entonces, pues eso, ahora aquí viendo, por ejemplo, fallecimiento de hermanos, abuelos, padres políticos, nietos, 2 días. Tampoco, si se muere el papá o la mamá de mi novio, pues no puedo. Ahora si es el papá o la mamá de mi marido, pues sí, pero por eso que hay que ir viendo, porque fíjate que aquí hay artículos en el propio, por irnos a un convenio que tenemos a mano, que lo mismo la pregunta no de que nos ha hecho el oyente no es relacionado al concepto de la marroquinería, pero bueno, se puede aplicar a cualquier convenio, aquí artículo por artículo, y ver en qué momento se aplican o se dan esos derechos a la pareja de hecho o al cónyuge. Aquí vemos que según qué artículo se aplica en un caso o en otro. Uh-huh. Bueno, pues explicado queda, Julia. Cumplimos ya 30 minutos de programa. Teníamos previsto hablar hoy del salario mínimo interprofesional que ha sufrido o ha percibido una subida, ¿no? En las últimas fechas. En tu mano lo dejo. Si quieres que abordemos un poquito o si te parece mejor, pues lo dejamos ya para la semana que viene y lo abordamos con mayor tranquilidad y en mayor profundidad. Sí, porque son muchas cosas las que vamos a abordar y así, mira, como ya lo dejamos dicho, seguramente van a llegar preguntas de los oyentes, entonces haremos expondremos lo que más o menos teníamos preparado para hoy, pero si llega alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de qué consecuencias tiene esa subida del salario mínimo, uh-huh. Por supuesto, hablamos siempre en el aspecto jurídico, hay otras cuestiones que si puede subir el paro, que si efectos económicos, que si al empresario, es que no es este programa el que abordar esas cuestiones. Entonces, solo y estrictamente, cómo afecta pues en la nómina, en los contratos, en los convenios, lo que es el aspecto jurídico. Pues yo, encantado, tú y yo, ¿verdad?, lo respondemos la semana que viene, todas las dudas que tengan los oyentes al respecto. Pues perfecto, lo dejamos en eso. La semana que viene, próximo jueves, ya estaremos dentro del mes de marzo. Hablamos del salario mínimo interprofesional y ya queda enterada también la audiencia para que puedan enviar, y no pase como esto de las parejas de hecho, que puedan enviar nuestras consultas, sus consultas, pues durante estos días, así pueden ser contestadas de una mejor manera. Julia Rodríguez, del despacho UCI Asociado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, una semana más. Gracias a vosotros siempre. Un saludo.